¿Qué has decidido, Kakaroto? ¿Vamos a hacer la fusión sí o no? ¡Elige de una vez! Tú no tienes nada que elegir. Ahora puedes escuchar lo mejor de la música fusionada con Flavio Reyes, solamente aquí en... ¡Fusión! Así que no te despegues porque ya comienza ahora mismo. Es así como comenzamos este su programa favorito, Fusión con Flavio Reyes. Sean bienvenidos todos ustedes a este su espacio. Esperamos y este programa sea del agrado de todos ustedes. Esta canción con la que comenzamos pues fue algo de Soul Stompers, esta banda que no pude dejar de escuchar el fin de semana, con este tema llamado Hey Honey. Y pues seguimos en este programa, apenas estamos dando inicio, apenas estamos empezando con todas las buenas vibras de martes. Martes 5 de julio, espero y se la estén pasando de lo mejor. Espero y tengan una gran sonrisa dibujada en el rostro. Y para esto, para ayudarles con esta noble causa de regalar una sonrisa a toda persona que se les ponga enfrente, pues nosotros le vamos a ayudar con esta gran canción que viene ahora, que es de la Tokyo Ska Orchestra Paradise, con esto que se llama Pride of Lions. Esto para ponernos aún más contentos en este día. Y bueno, para todos aquellos que estén comiendo o que estén regresando de comer o apenas estén por ir a la hora de la comida, pues buen provecho para todos ellos. Ahora vámonos con un poco de música. Como ya lo dije, lo que viene ahora es de la Tokyo, con esto que se llama Pride of Lions. Ya regresamos a su programa Fusión con Flavio Reyes. 1, 2, 3. Boy's gonna find a dream. Salmon's going off the rails. Tiny parts are going to the end. Treating life as a book of fire. Naked eyes are open wide. What's the meaning of my life? Wise man shouts a prudent and verse. He's hiding anger. Wake up to play the game of truth. Some beer, someone's paved the way to go. You might think it's just for fun, enchanted by boredom. Mighty play is going to overcome, giving it up and wasting time. Lonely game of cards is tough, go watch and regather. Wake up to play the game of truth, gonna find a dream. Someone's going off the rails. Tiny parts are gone to the end. Treating life as a book of fire. Naked eyes are open wide. What's the meaning of my life? Wise man shouts a prudent verse. He's hiding anger. Wake up to play the game of truth. Y eso que acabamos de escuchar fue algo de la Tokyo Ska Orchestra Paradise con eso que se llamó Pride of Lions. Ahora vámonos con un poco más de música, sin antes recordarles que escuchen la demás programación que tenemos en Radio TV Croc. Tenemos un sinfín de programas en radio y también en televisión tenemos muchos programas muy muy buenos. Tenemos Taquilla Croc con nuestro compañero Marco Machado. También tenemos a Edith 10 en cuestión de televisión. Como saben, igual la tenemos en radio en estos programas de programas sociales Croc. También tenemos pues un sinfín de programas de televisión. Tenemos también otro programa que se llama Preguntando se llega a. En este programa podremos saber pues muchas opciones para salir el fin de semana o cualquier otro día que querramos salir un momento de calidad, ya sea en familia, con la pareja, solos, con quien ustedes quieran. Pueden ver este programa simplemente para que estén enterados de todas las cuestiones pues de lugares culturales y lugares de recreación aquí en la Ciudad de México, de dónde pueden ir. Si es que no saben o están aburridos en el fin de semana, pues esto les podría ayudar. Y bueno, también hay otro programa que está conducido por una de nuestras compañeras que se llama Stefonic. Ella pues podrán haber escuchado alguna vez su nombre porque es parte de La Voz México, o fue parte de lo que es La Voz México. Y bueno, como ya pueden escuchar, esta canción que viene ahora es de ella, ya la podemos escuchar de fondo. Como ya lo saben, pues ella tiene sus programas aquí en Radio TV Croc. Si la quieren ver, que no les va a costar nada y estoy seguro que van a deleitar su pupila, pues pueden ver sus programas aquí en Radio TV Croc. Y vámonos con esta chica que es Stefonic, es parte del equipo de Radio TV Croc, con esto que se llama Dame Más. Así que no se despeguen de la programación de Radio TV Croc, que ya regresamos con muy, muy buena música y también muchas buenas vibras. Me Y bueno, esto que acabamos de escuchar, como ya les dije antes, fue de nuestra compañera de radio y TV Croc. Ella es Stefonic, que tiene un muy muy buen programa. Ya lo pueden buscar en la página. Recuerde que estamos en www.radiotvcroc.org. Y también recuerde que estamos en las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube como Radio TV Croc. En Twitter simplemente tiene que agregar un arroba al inicio, arroba Radio TV Croc, y listo, estará en contacto con todos nosotros y podrá darnos alguna sugerencia, algún comentario, hacer alguna petición, que quieran una declaración de amor, pues por la señal de Radio TV Croc. Sería algo fantástico, ¿no creen? Pues aquí estamos para todo lo que se les ofrezca. Recuerde contactarnos, somos Radio TV Croc. Y bueno, ahora vámonos con un poco más de música. Esto que viene ahora es de Scanatra, con esto que se llama Fly Me to the Moon. Ya regresamos a su programa Fusión con Flavio Reyes. Eso que acabamos de escuchar fue algo de Scanatra, con eso que se llamó Fly Me to the Moon. Y ahora vámonos con un poco más de música, pero antes quiero recordarles a todos ustedes que si quieren salir en estas vacaciones o en este fin de semana, el día que quieran salir a estos lugares que es Six Flags, Cinemex o al Fun Central, pues les tenemos muy muy buenas noticias, porque aquí en Radio y TV Croc tenemos cuponeras para estos tres lugares. Les repito, Six Flags, Cinemex y Fun Central. Esto es pues para el público en general, no importa que no sean agremiados de la Croc, porque recuerden que Radio y TV Croc está dirigido a un público en general. Lo único que tienen que hacer es contactarse con nosotros, ya saben, estamos en las redes sociales como Radio y TV Croc. Y listo, tendrá todas las cuponeras que quiera. Recuerde que aquí tenemos cuponeras para aventar a los cielos, así que no se preocupe, usted simplemente debe de pedirlas. Y bueno, vámonos con un poco más de música. Esto que viene ahora, como ya lo escuchan de fondo, es una muy buena canción. Es de Sky Jazz Messengers, esta fusión de Sky Jazz con esta canción que se llama Cuando te miro. Así que no se despeguen desde su programa Fusión con Flavio Reyes, que ya regresamos con muy muy buenas vibras para regalarles a todos ustedes una gran, gran sonrisa. Y eso que acabamos de escuchar fue algo de Skyas Messengers, con eso que se llamó Cuando te miro. Y bueno, sigamos con muy buena música, y eso que viene ahora es para que todos se pongan muy muy de buenas y se pongan a bailar, así que agarren a cualquier persona que tengan a su lado y pónganse a bailar en el lugar que estén. Si están en la oficina, si están en la escuela, si están en la casa o si están en el transporte público, pues pónganse a bailar, aunque ahora que lo pienso, bailar en el transporte público de la Ciudad de México pues es muy difícil, ya que sabemos que apenas y cabe nuestra propia persona. Pero bueno, vámonos con muy buena música para ponernos de buenas en este martes 5 de julio, que cada vez se va el tiempo más rápido, aunque lamentablemente se va más rápido la quincena. Ya regresamos. Take On Me es esta banda que acabamos de escuchar con este gran tema llamado Real Big Fish. Y bueno, no puedo seguir sin antes mandar un gran saludo a nuestro amigo Rogelio, que nos está escuchando en San Pedro Atzompa, Tecámac, Estado de México. Muchísimas gracias por estarnos sintonizando. Y bueno, ahora vámonos con un poco más de música. Esto que viene ahora pues es de Radio Catoche, esta canción que nos va a poner muy muy de buenas con esto que se llama La Quiero Ver. Y esto es para todos aquellos que estamos enamorados, para todos aquellos que ya la queremos ver, pues va esta canción para todos nosotros. Y bueno, vámonos con esta canción y ya regresamos con muy buena música. Y recuerden pedir sus cuponeras aquí en Radio TV Croc, y claro, de músicos y artistas Croc. junto a ti brillar y tu cuerpo desnudar. Lo que extraña tu sabor, que no sabe más que cuando estás cerca de mí. Esa canción, Dios. Y bueno, eso que acabamos de escuchar fue La Quiero Ver con Radio Catoche. Y bueno, sigamos con más música y más pues alegría aquí en su programa Fusión con Flavio Reyes, solo por aquí, por Radio TV Creo. Quiero mandar un saludo a toda la gente que nos escucha en Baja California, que sabemos que tenemos muchos escuchas allá, porque de allá es nuestro líder, el senador Isaías González Cuevas. También tenemos muchos escuchas en Durango, en Yucatán, también tenemos muchos en Veracruz, también en Guerrero, en Puebla, en Guanajuato y en todas las partes de la República. Y también sabemos que tenemos muchos escuchas en el extranjero, así que muchas gracias por estar sintonizando esta su programación de Radio TV Croc. Muchísimas gracias a todos ustedes, porque ya saben que sin ustedes este programa no sería absolutamente nada. Bueno, este programa y todo, toda la programación de Radio TV Croc. Y bueno, ahora vámonos con un poco más de música. Esto que viene ahora pues es de nuevo de nuestra compañera Stefonic, para hacerle promoción de este nuevo disco que está por sacar. Esto se llama En Ti. Y le repito, esta chica que va a cantar, esta chica de excelente voz, es parte del equipo de Radio y Televisión Croc. Esta chica que tiene demasiado, demasiado talento. Así que señoras, señores, dense una vuelta a ver todo el contenido que tenemos. Recuerde que el contenido lo tenemos en todas nuestras redes sociales. Lo tenemos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube y también en www.radiotvcroc. Es la página que tenemos. Recuerde que también puede escuchar la radio por fanpage. Y bueno, vea las cápsulas de esta chica, que estoy seguro y todos los hombres se van a deleitar la pupila. estamos totalmente seguros. Vámonos con esta canción que es de Stefanik y se llama En Ti. Lo que acabamos de escuchar pues fue de nuestra compañera de Radio y TV Croc, Stefanik, que se llamó En Ti. Y bueno, quiero recordarles que este 9 de julio del 2016 tenemos esta carrera llamada Corriendo por mi Salud IMSS Croc, esta carrera de 5 kilómetros que se llevará a cabo en el Deportivo Benito Juárez, Campo Grijalva de la Ciudad de México, Delegación Azcapotzalco, a 10 minutos del Metro Camarones. Pues está muy fácil llegar, ya estaremos mandando las ubicaciones, si es que nos las piden por las redes sociales, es demasiado, demasiado fácil llegar. Y bueno, las inscripciones serán de 7 a 7 y media, el calentamiento con Mega Zumba será a las 7 y media de la mañana. Tenemos a las 8 de la mañana la salida de la carrera categoría libre, a las 8:15 saldrá la caminata familiar, A las 8:30 será la entrega de medallas y reconocimientos. A las 9 de la mañana tendremos actividades deportivas, fútbol, varonil, femenil, béisbol, básquetbol, fútbol infantil y otras tantas jornadas de deporte que necesitamos en México. Sabemos esta problemática que tenemos de obesidad aquí en México, y aquí en Radio TV creo que lo sabemos, porque esto de estar pues sentados casi todo el día trabajando, pues es algo que nos afecta demasiado. Es por eso que también nosotros aquí en Radio TV Croc hemos decidido caminar, hacer un poquito de deporte, incluso pues ir al gym de vez en cuando no está mal. Y para todos los mexicanos, estoy seguro que el deporte no nos cae nada mal, ya diría esta publicidad que hizo el gobierno federal: chécate, mídete y muévete. Esto es algo que hace el senador Isaías González Cuevas, y claro, con el sindicalismo social del siglo XXI. Ahora vámonos con un poco más de música. Esto que viene ahora es de The Talks, con esto que se llama Friday Night. No se despeguen de la programación de Radio y TV Croc, que tenemos muy buenas cosas para todos ustedes. Ya regresamos. Y eso que acabamos de escuchar pues fue algo de The Talks, con ese que se llamó Friday Night. Ya lo pudimos escuchar muchas veces en la canción. Y bueno, ahora sigamos con más música, sin antes recordarles que se den una vuelta por nuestras redes sociales y se comuniquen con nosotros. Ya saben, para cualquier comentario que quieran, para cualquier cosa, estamos al pendiente de todos sus mensajes privados. Ya saben que estamos para servirles a todos ustedes, o si lo prefieren hacer de manera personal y es de su programa Fusión con Flavio Reyes, pues lo pueden hacer directamente en mi Facebook. Me encuentran como Flavio César Reyes Escobar en Instagram. También me encuentran como Flavio César Reyes Escobar, todo junto con minúsculas, y listo, podremos estar en contacto para que ustedes tengan pues mayor calidad en lo que quieren y que tengan lo que ustedes están buscando. Y ahora vámonos con otra muy muy buena canción. Esto que viene ahora es de la New York Ska Jazz Ensemble, con esto que se llama Weekend. Esta canción que ayer estaba haciendo un poco de labores por la noche, y bueno, salió esta canción y no pude evitar bailar, y quise compartirla con todos ustedes en el programa del día de hoy. Así que vámonos con más música y ya regresamos a su programa Fusión con Flavio Reyes. Weekend de la New York's Callas Ensemble. Eso es lo que acabamos de escuchar aquí en su programa Fusión con Flavio Reyes. Y bueno, sigamos con más música para todos aquellos que están enamorados o que estamos enamorados de alguna persona, de la vida, de alguna cosa o de alguna actividad. Pues para todo lo que sea que estén enamorados, esta canción es para todos nosotros que creemos en el amor. Todavía creemos en el amor. Esto que es de Motor Slam, con esto que se llama Quédate Aquí. Díganos qué canciones quieren, qué programación quieren que tengamos aquí en Radio TV Croc para todos ustedes. Y ya sabe que estamos para servirles a todos ustedes. Y también, pues si se dan una vuelta por el Facebook, pueden checar nuestra nueva imagen que tenemos de verano, ya con playita, olas, palmeras y todas estas cosas, donde es común ver a los niños en casa haciendo todo su desorden. Lamentablemente, pues nosotros, o afortunadamente, yo me siento feliz de estar aquí con todos ustedes compartiendo una hora diariamente de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, y ya saben que la repetición es de 10 a 11 de la noche para todos ustedes. Próximamente habrá un cambio de 11 a 12 de 11 a 12 de la noche estará pasando su programa Fusión con Flavio Reyes, debido a que cada vez tenemos más programación aquí en Radio TV Croc para todos ustedes. Ya sabe, estamos mejorando para que usted tenga un mejor contenido. Ahora, como ya les había dicho desde hace un siglo, esto que viene es de Motor Slam, con esto que se llama Quédate Aquí. No se despeguen de su programa Fusión con Flavio Reyes. Quédate aquí. Eso que acabamos de escuchar fue algo de Motor Slam. Esta que me parece que es su única canción romántica, su única canción de amor que tienen estos chicos. Me parece que sí tienen otra, la de Quisiera, si no me equivoco. Pero bueno, muy muy buenos, muy talentosos estos chicos que apenas están saliendo a la luz, estos chicos de Motor Slam. Alguno de sus integrantes pues es también integrante de esta banda de ska llamada Los Corucos. Así que pues ya saben qué calidad musical tiene esta gran banda. Y bueno, lamentablemente hemos llegado al final de este su programa Fusión con Flavio Reyes. Recuerde que nos escuchamos mañana de 3 a 4 de la tarde y en la repetición, ya sabe, a qué hora es, de 10 a 11 de la noche. Para que ustedes, pues no se pierdan su programa Fusión con Flavio Reyes, así pues no hay motivo de que no nos escuchen. Y bueno, vámonos, yo los dejo con una muy buena canción. Esto que viene ahora pues es de Natalia y la Forquetina, con esto que se llama Piel Canela. Recuerden sonreír mucho, recuerden que lo que deben llevar bien puesto en este día y cualquier otro es una gran gran sonrisa ante cualquier problema y cualquier adversidad de la vida. Y bueno, yo los dejo, nos escuchamos mañana. Bye bye. Pierde el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera y el aroma de tu piel se quede igual. Aunque pierde el arco iris su belleza y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importa. Se quede el infinito sin estrellas y que pierde el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera y el aroma de tu piel se quede igual. Aunque pierde el arco iris su belleza y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importa. Me importas tú.